Inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Y cuando el reloj marca las 9.04 de la mañana es cuando nosotros te decimos aquello de muy pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s para ti en la sintonía de Sol FM Córdoba a través de la 94.4 de la frecuencia modulada si te encuentras en Córdoba, en la capital cordobesa, o si no, a través de la 94.7 si te encuentras por la zona del Valle de los Pedroches. De cualquiera de las maneras, hoy vamos a tener un programa en este lunes 27 de octubre de 2014, en el cual cumpliremos años con un artista que con el tiempo dura y dura. También recordaremos el aniversario del éxito rotundo de una canción mala, aunque solo por el título, y te daremos la bienvenida, como te mereces, con uno de los mejores y más destacados artistas del rock and roll en nuestro idioma. Y sin más dilación, damos inicio a esta nueva entrega de 80s con un artista de los más importantes del pop británico de los últimos 30 años, con una canción que fue versionada en 2004 para la pista de baile, una versión que difería un poquito, por no decir bastante, de esta original que se llama Valerie y que popularizó en 1982. Estamos hablando de Steve Winwood y con él comenzamos. Muy pero que muy buenos días, esto se llama 80s. Thank you. 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sanz. Ya sabes que el primer disco de Los Héroes del Silencio fue el famoso El Mar No Cesa del año 88, pero es que un año antes, en el 87, ya habían editado un mini LP en el cual se incluía esta canción en un total de 4. Por tanto, podemos decir que este fue el primero de los primeros de los títulos de Héroes del Silencio, el conocido, archiconocido héroe de leyenda. Ya sabes que aparte de escucharnos por la FM convencional, también lo puedes hacer a través de nuestra página web www.solfmcordoba.com y también en las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno, una aplicación totalmente gratuita que te puedes descargar desde ya. Te voy dando tiempo para que te la descargues, pongas tu nombre, tu dirección de correo electrónico, tu teléfono y tu DNI y puedes conseguir todos los meses premios directos. No son descuentos, son premios directos y estas son algunas de las ofertas que te puedes encontrar. Si te preocupa la estética, tenemos todas estas ofertas para ti. En Mary Kay, una clase gratuita de automaquillaje y 20% de descuento en maquillaje de fiesta viernes o sábado noche presentando el código con tus datos, el código QR. En Modas Rocío, presentando tu tarjeta virtual y Ocio Nocturno, consigue tu vale descuento de 5 euros para futuras compras por la compra superior a 50 euros. En tu estilista personal, un descuento del 10%, por tanto, el corte o la depilación o la manicura te puede salir por 9,99, el tinte por 19,99 y las mechas por 22,99. En Peluquería Paz Martínez, tinte, corte y marcado por 22 euros con hidratación capilar incluida y corte de caballero por 5,50 euros. Y por último, en Clínica Dental Noreña, consulta más limpieza bucal más empaste por solo 25 euros. Y para todo aquel o aquella que no se haya incorporado hasta ahora a nuestra sintonía, vamos a agasajarle con una bienvenida, como se merece por estar escuchando Sol FM, por estar ahí al otro lado con uno de los grandes del rock and roll de nuestro país. Desde Granada llega Miguel Ríos. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Numerosos, numerosísimos éxitos que cosecharon a lo largo y ancho de su carrera los Duran Duran. Y es que no en vano, hoy día 27 de octubre su vocalista Simon Le Bon cumple 56 años. Nació el 27 de octubre del año 1958 en Bushey, Inglaterra, y fue el último, de hecho, que se incorporó a Duran Duran. La banda ya estaba formada, pero después de una audición y tras buscar un vocalista, la voz y carisma de Simon Le Bon impactó al resto de miembros del grupo, que decidieron por unanimidad que se convirtiera en su nuevo vocalista. Y 6 semanas después, la discográfica EMI les ofrecía un acuerdo de grabación. Así comenzaba la historia de esta gran banda, que aún sigue en activo, pero hemos escuchado uno de sus éxitos de los 80, Union of the Snake, de los grandes Duran Duran. Y ahora vamos con un poco de música, digamos en nuestro idioma, porque lo podemos entender igualmente. Pero eso sí, solo con una condición: si bailas conmigo, solo conmigo. Se trata de Rita Lee. Tomar banho de sol. mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Así, con la sugerente invitación de Rita Lee al baile, hemos rebasado ya el ecuador de nuestro programa, de esta edición de 80s, de este día llamado lunes 27 de octubre de 2014. Y ya sabes que a esta hora siempre te recordamos cómo escuchar nuestro programa y cómo contactar con él. Nos puedes sintonizar a través de la FM convencional, en la 94.4 para Córdoba capital. Como no, 94.7 si te encuentras un poco más lejos, en la zona de Los Pedroches. Y si te encuentras todavía más lejos, nos puedes sintonizar en nuestra página web www.solfmcordoba.com y en dispositivos aún más pequeños, en los teléfonos móviles, con esas aplicaciones fantásticas que tenemos, tanto la Sol FM Córdoba como Iocio Nocturno. Ya sabes que somos la emisora exclusiva de Iocio Nocturno, la aplicación gratuita que te puedes descargar ya, porque te seguiremos contando también, ahora en el segundo tramo de nuestro programa, más ventajas y descuentos que puedes obtener. También te recuerdo que tienes una comunidad en Facebook abierta las 24 horas del día, los 365 días del año para ti, que es www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan. Y también, si quieres escribirnos un correo, porque eso de las redes sociales no es lo tuyo, puedes hacerlo a 80sfm, todo junto, 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu sugerencia o dedicatoria. Y tal como te prometíamos al inicio de nuestro programa de hoy, nos quedamos ahora con un éxito, una canción mala, aunque solo por el título. Era complicado que el rey del pop alcanzara o superara el éxito cosechado con Thriller en el año 82, pero así fue hace ya 27 años, y además un día como hoy, 27 de octubre del 87, cuando colocaba su disco Bad en el número 1 del Billboard 200 y además en el número 1 de la lista de singles del Hot 100 del single Bad, así como otros temas, I Just Can't Stop Loving You y The Way You Make Me Feel, otras canciones que formaban parte de esta colección imprescindible. Pero nosotros vamos a escuchar la que le daba título, que justamente hace 27 años colocaba este disco a la cabeza, a la vanguardia del pop mundial. Michael Jackson, sobran las presentaciones. Esto es Bad. I'm bad, you know I'm bad.

nos hemos tomado un vino tinto y rico con los británicos V40. Por cierto, ¿sabías por qué este grupo se llama V40? Venga, los malistillos. Se llaman así porque obtuvieron su nombre del formulario de petición de pago del seguro de desempleo, porque por aquella época todos estaban desempleados. Y de ese título del formulario de desempleo, Unemployment Benefit Form 40, formulario de ayuda social por desempleo 40 en nuestro idioma, así se quedó el V40. Ya hemos aprendido algo más. Bueno, ya veo que hoy no tienes muchas ganas de cocinar, aquello de que es lunes, estamos empezando la semana. Bueno, nosotros te damos opciones porque ya sabes que la plataforma y Ocio Nocturno te permite bastantes opciones de descuentos para diferentes comidas y almuerzos. Y si quieres, si no te apetece hoy, pues no hagas la comida y nosotros te recomendamos. Por ejemplo, si presentas el código QR con tus datos en el Fogaril, obtendrás el 15% de descuento en tu factura. En Pollo Rico, pollo asado por 6,90, hoy que es lunes lo tienes a ese precio, además de un sinfín de platos a precios populares. Y los domingos, por si te apetece para este fin de semana, migas o paella por 3,50 euros la ración. En restaurante Asadora El Choto, menú del día a 15 euros, siempre comida casera, además de menús de degustación. En Karma Café y Tapas, super menú, pizza más dos refrescos o dos cervezas para elegir por 7 euros. En el Salimi Kebab, un kebab de carne con refresco y patatas fritas por 4,50 euros. Y un durum de carne con refresco y patatas fritas por 5 euros. En Café Bar El 22, cazuela caliente del día gratis con tu consumición. Y por las tardes, boca pizzas especiales de la casa también con tu consumición. Entre este, tapa gratis presentando tu tarjeta virtual y Ocio Nocturno. Y también puedes conseguir un quinto de cerveza por un euro. Y si vas los martes y jueves, no te olvides, martes y jueves, las copas a 3 euros. En La Marisma, presentando tu tarjeta virtual y Ocio Nocturno, consigue tu ración de gamba blanca por 6,50 euros. Y en Tarde Noche, todos los viernes, perol de arroz y copas a el irrisorio precio de 3 euros. Esta fue una de las bandas que destacaron por la originalidad de sus canciones. De hecho, su nombre ya apuntaba a maneras. Vaya con Dios. Así se llamaban, Vaya con Dios. Y vamos a escuchar este precioso What's a Woman aquí en Ochentas. We'll be right back.

Hay que decir que aunque todo el mundo la conozca por Tina Turner, que es su nombre artístico, se llama en realidad Anna Mae Bullock y ya tiene, bueno, casi va a cumplir 75 años. De hecho, la recordaremos en su momento cuando llegue el día, pero es que tal día como hoy, hace 15 años, 27 de octubre de 1999, Tina Turner anunciaba los detalles de su última gira de grandes estadios durante una rueda de prensa en París, y a los 60, la que parecía inagotable, decidió optar por la retirada, aunque ya sabemos que después ha seguido realizando cosas interesantes en el mundo de la música, y nos alegramos porque ya son muchos años de carrera, concretamente desde el año 1960, más de 50 años de trayectoria musical para Tina Turner. ¡Enhorabuena! Y así vamos echando la persiana por hoy, pero solo por hoy, porque mañana la buena música de aquella década que a ti y a mí nos hizo soñar volverá a las 9 de la mañana en 80s. Ahora te quedas con todo lo mejor del panorama actual, José Tena y su Soleando. Hasta mañana, que tengas un gran día de lunes y que la radio te acompañe.